¿qué se puede hacer en 80 años? Probablemente empezar a darse cuenta de cómo habría que vivir y cuáles son las tres o cuatro cosas que valen la pena. Un programa honesto requiere 800 años. Los primeros 100 años serían dedicados a los juegos propios de la edad, dirigidos por años de 500 años. A los 400, terminar la educación superior, se podría hacer algo de provecho. El casamiento no debería hacerse antes de los 500. Los últimos 100 años de vida podrían dedicarse a la sabiduría. Y al cabo de los 800 años, quizás se empezase a saber cómo había que vivir y cuáles son las tres o cuatro cosas que valen la pena. En realidad, un programa honesto requiere 8000 años.